dicen por ahí que yo me la he hecho de lado. Me cuadra más ser pelado que Catrín de la ciudad. Me gusta ser charro entero, montado en un alazán, y no chaquito matrero con ribetes de Tarzán. Canciones a mi ranchera, y no son esos extranjeros de tambor y saxofón. Me gusta echar mis piropos cara a cara a la mujer, y no chifliditos locos copiados no sé ni a quién. Pues soy charro mexicano, ya a ver quién lo toma más. Tener como compañero un cuaco de buena ley, ligero y aventurero y también amigo fiel. Decir aquí donde quiera, alzando siempre la voz, yo soy charro hasta que muera, ya si lo quiere mi Dios. Aunque lo quieran o no, ser charro